No se da cuenta en Hechos, los primeros capítulos, nos habla con mucha precisión de que todos los días partían el pan en la casa y en los lugares distintos y también en el templo. Dice, ahí empieza a surgir ya el concepto del templo, ¿verdad? De un lugar donde se reunían también ya como creyentes. Entonces, la convivencia era una convivencia integral. No solo se llegaba a la comunidad de fe, no solo se llegaba al templo un rato, sino que había convivencia, había familiaridad. Lo que se ha oído con una palabrita ahí que es quinonía, ¿verdad? Había esa confraternidad dentro del contexto de la iglesia en el primer siglo principalmente. Entonces era todo un proceso, desde la conversión hasta ese momento de estar compartiendo la mesa del Señor. Y una cosa interesante también hay que subrayar es que eso afectaba la vivencia de todos como hijos y como hijas de Dios. No permitían entre ellos que hubiesen necesidades de carácter social, sino que procuraban entre todos auxiliarse en las situaciones. No había gente que se aprovechaba de la situación, y si la había, era mínima. Sí. Era mínima. ¿Por qué? Porque había un firme compromiso con atender principalmente a las viudas y a los huérfanos. Acuérdense que el problema que se les arma a los discípulos en Hechos 6 es producto de que estaban atendiendo en un ministerio muy grande a viudas. ¿Sí? Pero ya habían problemitas raciales ahí, de etnia. Algunos decían que había mejor atención hacia las hebreas que a las no hebreas, etc. Entonces, mire, los problemas se han dado siempre, ¿verdad? En la iglesia, en el pueblo de Dios cambia. Usted, no sé si le ha pasado. Usted cambia de iglesia de pastoreo, pero no cambia de iglesia de pastoreo porque tenga problemas en la iglesia donde está. Los problemas los va a ir a encontrar a otro lugar. Con diferentes caras, con diferentes nombres, pero las mismas cosas. Puede ser una iglesia pequeña o grande, la misma situación. ¿Sí? He tenido oportunidad de pastorear iglesias grandes, iglesias de caseríos, iglesias en municipios, y mírelas, los mismos problemas con diferente protagonista. Entonces, no hay que salir de una iglesia porque tenga problemas, porque va a ir a las mismas cosas a otro lugar. Ahora, los criterios tienen que ser dónde usted es más útil. Ese sí es un buen criterio. Me voy ya de aquí porque aquí ya no soy útil. Pero no porque aquí tengo problemas y allá supuestamente no voy a tener. No es así. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque los discípulos enfrentaron esos problemas. Abraham, pero también Moisés y ¿quién? Aarón, enfrentaron problemas similares. Murmuración del pueblo de Dios. Y mire, yo no sé qué ha pasado, pero curiosamente, como buenos seres humanos, hacemos sobreénfasis en determinadas acciones de la naturaleza pecaminosa y en otras las opacamos, ¿verdad? Como que leyéramos con más fuerza cuando hay adulterio, fornicación, cuando vamos leyendo todo eso, lo decimos más recio. Pero cuando se habla de los chismosos y de los mentirosos, hasta bajamos el tono de la voz. Yo, en el tiempo que llevo de ser pastor, sinceramente no recuerdo haber puesto en disciplina, conjuntamente con algún grupo de ancianos, a ninguna hermana o hermano por chismoso. Los procesos de disciplina casi siempre con los chicos, ¿verdad? Que porque se adelantaron a comerse la miel y todo lo... La fornicación y muchas veces el adulterio, pero por chismes no. ¿Y hay hermanos y hermanas chismosas y chismosos en la iglesia? ¡Ja! Son de los que más hay usted. Y no los hemos puesto en disciplina. Y eso, lea usted Gálatas y lea usted los otros pasajes de Efesios y Filipenses y Colosenses que hablan de que son acciones de la naturaleza pecaminosa, puestas en el mismo nivel que matar, que robar, que fornicar y que adulterar. Pero a los mentirosos y a los chismosos no les hacemos mayor cosa en la iglesia. Hay que revisar la teología pastoral que estamos usando. Y tampoco quiere decir que ahora vamos a ir de casa mentirosos, ¿verdad? O casa chismosos, no. Pero hay algo que tendremos que cambiar en eso, pues, porque si pusiéramos gente de disciplina en ese por estas acciones o estas malas actitudes, probablemente estuviéramos corrigiendo algo interesante ahí. En los siglos segundo y tercero se estructura el proceso para incorporar a la comunidad a quienes hacían una decisión por Jesucristo. Ahí se daba lo que se conoce en el lenguaje técnico religioso el catecumenado. ¿Sí? El catecumenado significa instrucción religiosa sistemática a un recién convertido. Repito, instrucción religiosa sistemática a un recién convertido para hacerse un discípulo de Cristo. Eran personas que pasaban, si usted quiere, del cuadro de ser neófitos, o sea, un nuevo en la fe, eso significa neófito, a ser discípulo. Y después de ser discípulo pasaba a ser discipulador. Y después de ser discipulador pasaba a ser líder, pero no caía puro plátano verde de su papón de una vez, de neófito a líder, como pasa a veces. Y la palabra de Dios sí es clara en eso, que no se le dé una función de ministerio a un neófito, porque se le pueden subir los humos. Si se nos suben a nosotros a veces cuando ya llevamos tiempo, andamos puros sapitos inflados ahí. Y todavía la gente a veces contribuye, uno que se la cree, ¿verdad? Ay, hermano, es que usted que es más, usted que está más cerca de Dios. A usted Dios lo oye más. Ay, sí, dice uno. Ay. Mire, hay que tener cuidado con eso. Sencillamente Dios nos ha llamado a ser siervos y siervas de Dios, y con ese minúscula. No esas contradicciones que hoy se dicen. Y hoy les presentamos al gran siervo de Dios. Bueno, o es grande o es siervo, pero no puede ser las dos cosas, ¿verdad? Entonces, en este caso es la misma situación que estamos subrayando en este momento, ¿verdad? Hay que atender al hecho de que haya una instrucción sistemática que persuada, que ayude a la gente a entrar en ese proceso. Surgen las escuelas entonces de catequistas para la formación de los que desempeñaban el ministerio de la catequesis. Y esa enseñanza sistemática religiosa que era importante tener, se empieza a formalizar. Empiezan a surgir un contexto de institutos o seminarios bíblicos como los que estamos hoy, ¿verdad? Empieza a darse la necesidad de que se viera esto de forma más organizada. En el siglo IV, San Agustín nos ha dejado una obra excelente de catequesis dirigida al diácono Deogracias. Y se titula, ahí está el nombre, está en latín, ¿verdad? Y tenía que ver con la entrega del cambio de la persona que había entregado su vida al Señor Jesucristo. O sea, ¿qué quiero ilustrar con esto y por qué está el ejemplo ahí? Que ya hubo personas consideradas como líderes o íconos en el desarrollo del pensamiento cristiano de la época, y por eso está Agustín. Está al igual que a Juan, que a Pablo, que a Lucas, que a los cuatro evangelistas que se les ha agregado el san, pues también aquí ya está Agustín con su san. Algún día dirán San Ramiro, ¿verdad? Algún día. Pertenecemos a la iglesia de los santos, pero no de los últimos días, ¿verdad? A la iglesia de los santos, de que el Señor nos ha llamado y nos ha renovado y estamos en proceso, ¿sí? Entonces, ¿acaso no Pablo se refiere a los santos que están en la iglesia de tal lado? ¿Por qué menciono esto? Porque el término, muchas veces el problema es que también se ha divinizado mucho, ¿sí? Y no hay necesidad, pero aquí lo que se quiere hacer es resaltar que es una persona histórica que llegó a trascender más que otras, sencillamente. Ya en otros contextos les han dado un montón de cosas más adicionales que estamos seguros y conscientes que nada tiene que ver con lo que es la palabra de Dios, pero ahí nos toca meternos a nosotros. No somos nosotros los que les vemos desde esa perspectiva. Sencillamente es una persona más como lo fue Juan, lo fue Pablo, lo fue Abraham. Pero aún a veces nosotros también magnificamos mucho o divinizamos mucho algunas veces a las personas. Aquí solo repito el ejemplo, ya no lo terminé de mencionar, en el sentido de que ya hubo personas que se sentaron a organizar la enseñanza bíblica. Yo le quisiera preguntar hoy en este momento, ¿cuántos o cuántas se han sentado a organizar la enseñanza que usted quiere que su iglesia, la gente que entra a la iglesia, conozca como básica? Hay personas como Rick Warren, por ejemplo. ¿Lo han oído y han conocido ustedes de su ministerio? Él se ha sentado a escribir libros como Una vida con propósito y muchos más, en donde está la enseñanza sistematizada que él ha extraído de la Biblia desde la perspectiva de su iglesia, para que la iglesia que ingrese a esa iglesia tenga un perfil definido. Pero a nuestra iglesia a veces llega la gente, pasa, no tiene un currículum específico la iglesia para enseñarle. Nuestros jóvenes, nuestras señoritas, nuestros niños, cuando ha habido una escuela dominical continua, desde sala cuna hasta el ser adultos, a veces han venido aprendiendo lo mismo desde sala cuna hasta cuando ya están en la tercera edad. Abraham, Sara, la fe, y de vuelta, ida y vuelta, y de vuelta con la misma temática. No hay una temática organizada, específica, que dé un perfil a esa iglesia. Eso es un reto más que usted puede trazarse a sí mismo, a sí misma, empezar a organizar la enseñanza como lo hizo Agustín en esa época, en el siglo IV. Otros ejemplos son las catequesis mistagógicas de Cirilo, que era otra persona que vivía en Jerusalén, para los que han sido bautizados y necesitan profundizar la iniciación cristiana. Ahora, mire qué interesante. Algunos daban instrucción antes de que se bautizaran. A otros les daban enseñanza ya bautizados, para seguir profundizando la iniciación cristiana desde el sentido de los sacramentos. ¿En el qué sentido? La gente tiene que entender bien qué significa lo que hizo en el bautismo, qué implicaciones tiene para su vida, qué significa la mesa del Señor, la Santa Cena. Yo he tenido la oportunidad de estar en comunidades en el interior como pastor, y me empecé a dar cuenta en un momento dado que cada vez que tocaba la Santa Cena, por ejemplo, en un lugar, había una jovencita que no participaba de la Santa Cena. Y uno de pastor, pues, de alguna manera esas cosas le llaman la atención, quiénes participan y quiénes no. No porque ande uno ahí de juzgón, sino sencillamente porque hay que dar un acompañamiento. Al final de unos tantos meses de ver que era algo frecuente y puntualmente los días de Santa Cena, yo me acerqué a esta chiquilla y le dije: hija, ¿qué pasa que no has participado en la Santa Cena durante los últimos 5 o 6 meses? Y me dijo: pastor, lo que pasa es que, así como toda muy chiviada, ¿verdad?, así como pasa con esos temas aquí en nuestro contexto, es que me viene mi regla. ¿Y quién te ha dicho que no puedes participar por eso? Y ahí está, ¿verdad? En algún momento dado, alguna persona, algún consiervo había enseñado de que no, que eran impuras y que... enseñanzas fuera de contexto, aplicándole leyes de otros lugares a las guatemaltecas de otros lugares, ¿sí? Entonces, le tuve que dar un curso intensivo de catecumenado ahí, y la chiquilla, gracias a Dios, al entenderlo con gozo y alegría, a la próxima vez ya participó. Ahora, eso, hermanos, es algo que es fundamental. Hay que enseñar la importancia de estar involucrados en el sacramento. Los sacramentos, en este caso, los dos que tenemos como iglesia protestante, fundamentan la fortaleza de la iglesia. Públicamente evidenciamos, cuando participamos de la mesa del Señor, que queremos estar sometidos al señorío de Cristo. Públicamente se me da la oportunidad mes a mes de que yo cambie mi conducta. Cuando yo como pastor invito a los hermanos y hermanas a participar de la mesa del Señor, lo hago diciéndoles: bueno, tienen que hacerlo entendiendo, discerniendo por qué lo hacen, qué creen, por qué creen lo que creen. Y si alguno hoy viene desviado del camino del Señor, hoy el Señor le permite hacer ese giro y reorientar su vida. Hoy no es para que no participe, hoy cambie usted. Hoy el Señor le dice: dé un giro en su vida, porque si no la gente vuelve a salir igual. Ahora, el que ya sabe que trae sus mañitas y que quiere hacer esto, que quiere seguir en aquello, se hace los quites de todas maneras, pero ahí ya no es usted con un dedo acusador diciéndole: pecador, no se vaya a acercar aquí porque chish, usted viene pecador. No, se le tiene que decir: si usted viene en esa condición, hoy en salud el Señor le está hablando y le dice que se arrepienta. Y la Escritura dice que el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Eso es fundamental. Así que es importante enseñar antes, después, durante toda la vida cristiana. O sea, la enseñanza nunca va a cesar. Hay que darla siempre. Las comunidades aumentaban en número considerablemente, pero perdieron en coherencia y testimonio. Fíjese que aquí ya estamos después del siglo IV y V. Vea eso. Las iglesias se multiplicaron, las comunidades aumentaron de número considerablemente, pero perdieron coherencia y testimonio. Nos preocupa muchas veces el éxito medido por el número de gente. Y no quiere decir que no nos ocupemos en que haya crecimiento numérico, porque eso es reflejo de que las cosas se están haciendo posiblemente bien. Pero no nos enfoquemos solo en eso, porque puede ser solo engorde. ¿Sí? No solo porque seamos muy esbeltos, es porque necesariamente estamos muy, muy sanos. Ni tampoco aquellos que a veces están así delgaditos es que no tienen problemas con el corazón. A veces he conocido personas de que delgaditas, pero con los, ¿cómo se llaman? Los famosos triglicéridos, ¿verdad? Los lípidos que están en su cuerpo están disparados a números increíbles y les afectan su salud cardiovascular. Entonces, no es por la forma externa de una iglesia, de una comunidad de fe, el templo o la gente que asiste, el número de gente, que una iglesia pueda ser más espiritual o más exitosa que otra. Es por la calidad de los miembros que tenga. Y qué bueno si es una iglesia, numéricamente hablando, grandísima, con gente coherente y de un testimonio que transforme vidas, sociedades y comunidades. Pero conforme fueron pasando los siglos, ya no crecieron en el ministerio de la palabra. Yo le invito a que usted estudie en el libro de los Hechos esa combinación que se iba dando. Crecían en el ministerio de la palabra y se multiplicaban el número de los discípulos. Fíjese bien los términos que usa el texto. Crecía la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tiene que crecer en la iglesia? El ministerio de la palabra de Dios. ¿Qué viene como consecuencia? La multiplicación de discípulos. Dos cosas. Multiplicación es diferente a solo sumar. Y aparte de ello, discípulos, no habla de miembros, no habla solo de números. La multiplicación que viene como resultado de un trabajo sólido que produce la palabra de Dios. Y mire usted, agarre Hechos desde el capítulo 1 y vaya, es delicioso estudiar esa parte. Y eso representa el primer siglo. Ministerio de la palabra de Dios bien fortalecido. Multiplicación de discípulos en consecuencia. Hoy quizás hacemos más énfasis en la sumatoria de miembros, aunque no sean discípulos de Jesús. Porque el testimonio está por los suelos. Entramos a la Edad Media, siglos VIII al XV. Los fieles no entienden el latín en la liturgia. Surgen devociones con poca base bíblico-litúrgica. La iglesia se clericaliza. Ahora, yo quiero suplicarle a usted que con su sospechómetro vea el proceso histórico que estamos teniendo hasta este momento. Aquí no se habla de iglesia católica romana. Se habla de la única iglesia universal de Jesucristo o de Dios que ha existido desde Génesis. Y que en el desarrollo histórico después de Cristo siguió su caminar. 15 siglos en los que la iglesia única, la universal, la palabra católica significa eso, la iglesia católica, la universal, enfrentó estos asuntos que estoy diciendo. Y conforme fue pasando, se fueron dando determinadas cosas, como por ejemplo lo que se menciona aquí. Se clericalizó progresivamente. Pero eso hoy no solo lo vive la iglesia católica romana. De una vez le voy a adelantar esto. La iglesia católica romana empezó en 1540 con el Concilio de Trento. Ahí es en donde se configuró la Iglesia Católica Romana que usted hoy y yo conocemos. Y que es dentro de la megaesfera religiosa cristiana parte de la cristiandad, como lo es el protestantismo. Pero la Iglesia Cristiana Universal Única existió hasta este momento en ese sentido. Ya se habían dado dos cismas, el de 1025 y el del 325. El del 325 más fue un traslado de sede del Imperio Romano a Constantinopla, si usted recuerda la historia, con Constantino, ¿verdad? y se empezó a formar ya un sector oriental de la iglesia. Por ahí surge entonces después ya la iglesia cristiana católica ortodoxa, o sea, la iglesia universal ortodoxa en ese momento. Y finalmente llegó la reforma protestante del siglo XVI, 31 de octubre de 1517, Lutero, Calvino, Zwinglio, Knox y todos los demás reformadores, y se fundan las diferentes iglesias protestantes con un tronco común único, que después la iglesia que se llama hoy Católica Romana, que surge en 1540 con el Concilio de Trento, se reúnen todos los líderes religiosos de esa época, pastores, curas, como se les llamaba en ese momento, y que no estaban de acuerdo con Lutero y toda la gente que estaban haciendo la reforma. Y lo que hacen es entonces establecer lo que se llamó históricamente la Contrarreforma. Y la Contrarreforma lo que hizo fue, bueno, ¿cuál va a ser nuestra identidad?, dijeron ellos. Y ahí surge la Iglesia Católica Romana. Infalibilidad papal, dogma mariano, adoración de santos, de reliquias, la jerarquización de la iglesia con una sola persona, etc. Pero hermanos, surge hasta 1540. Y a veces hasta usted y yo hemos caído en el juego histórico de hacer como que la Iglesia Católica Romana fuera mucho más antigua. Y surge hasta después de todo el movimiento que se da de la Reforma en siglo XVI. Eran parte de las iglesias. Usted revise la historia detenidamente y se va a dar cuenta que Calvino, Lutero mismo era un sacerdote de la época. Y entonces ellos se convirtieron al cristianismo, digamos, se convirtieron, perdón, a Jesucristo, y junto con todo y los templos se convirtieron. Usted va a otros lugares, a otros continentes donde surgió todo esto, y los templos son como las catedrales de acá, digámoslo así, ¿verdad? Pero, ¿qué quiere decir eso? Que ya se venía, y toda esa adoración de santos y que reliquias y que el papa, todo eso, eso se fue configurando a la luz de la historia, y fue hasta en el Concilio de Trento donde se le dio el sello de identidad entonces. Pero antes de eso, no. Por eso es que son 15 siglos de herencia común en donde participan la iglesia griega, la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente, que es la que hemos conocido más nosotros. Y los primeros 7 siglos son los más generales de la iglesia. Porque en los primeros 7 siglos se construyó toda la teología cristiana que todavía hoy ustedes y yo creemos. Todo lo que se habla de cristología, de soteriología, de eclesiología, todo lo que hoy hablamos de esas gías, se construyeron en los primeros 7 siglos, en donde participaron cristianos de Oriente y de Occidente. De ahí ya hubo un poquito más de separación, porque la iglesia de Oriente hizo más énfasis en lo litúrgico, en la adoración a Dios, en la forma del culto, y la iglesia de Occidente siguió más enfocada en el tema de enseñanza. Llega la reforma protestante porque hubo abusos de líderes de la época. Yo le pregunto, ¿acaso no hay abusos hoy de algunos líderes cristianos? ¿Ah? ¿Acaso hoy no necesitaríamos también una reforma? Sí. Sí la necesitamos, aquí en Guatemala y en cualquier parte de Latinoamérica o del mundo donde nos estén viendo en este momento. Se necesita, a la luz de la palabra, hacer esos procesos de reforma que transformen sociedades en un momento dado, a tal punto que la reforma protestante del siglo XVI determinó pasar de la época medieval a la época moderna. Porque así como en lo religioso se dio la reforma, en el pensamiento, en el desarrollo de la humanidad, en su pensamiento se estaba dando la época de la Ilustración. Ustedes han leído eso en la historia. Estaba dándose el desarrollo, eso llevó posteriormente a lo que fue el desarrollo industrial también. Entonces entramos a la nueva era llamada del modernismo. Claro que esa pasó a partir de 1970, lamentablemente no fue un esfuerzo de transformación de la iglesia la que pasó del modernismo al posmodernismo en el cual hemos estado viviendo, y en la cual países de Europa, por ejemplo, ya están saliendo del posmodernismo y están entrando a la ultramodernidad. Son formas de pensar diferentes, formas de hacer las cosas diferentes. Y nosotros aquí a veces en Guatemala, a duras penas, hemos salido de la época feudal. Sí, y andamos todavía como iglesia trastabillando, como decimos aquí, ¿verdad? O sea, casi quedándonos por caer. Y la iglesia ha contribuido a veces en el propio subdesarrollo de la misma nación, en lugar de contribuir en la transformación de una nación desarrollada. Ahora, me metí a esta parte histórica, hermanos, porque es fundamental. Si nosotros cambiamos nuestro cassette de la historia con la cual hemos conocido el proceso de la cristiandad en Guatemala, y esto va para toda América Latina principalmente, porque en otros lados del mundo no tienen problemas entre la megasfera religiosa cristiana, pero aquí nosotros sí, ¿verdad? En otras partes del mundo es el Islam, es el budismo, son las religiones tribales a las que hay que alcanzar. Ahora aquí mismo, en Guatemala y posiblemente en toda América Latina, nos andamos evangelizando entre las mismas iglesias cristianas protestantes. A mí como pastor me llegan a invitar personas de otras iglesias que tienen sus células para que vaya a su célula. Porque ni modo, los líderes de esas células tienen que reportar que las células están creciendo, ¿verdad? Entonces se van a pescar en peceras ajenas. Sí, yo les digo, mire, gracias, yo aprecio mucho que quiera que yo esté con usted, pero mire, vaya a evangelizar a la otra gente usted, que es más duro ir a evangelizar, más fácil ir a invitar a los que ya son cristianos de la cuadra para que estén en su célula, en la célula de uno, pero irse a meter a la casa a evangelizar, y peor ahora, en esta época en la que vivimos, ya la gente está más dura, y está más dura, por un lado, por la tendencia del ser humano, pero por otro lado, porque están decepcionados de oír de hombres y mujeres que han sido transformados por Jesucristo. La gente del siglo XXI quiere ver a esos hombres y mujeres transformadas por Jesucristo. Esa gente que ya no cree, cree que es solo cambiarse religión. Y no es eso. Y repito, revise usted la historia y usted se va a encontrar con estas realidades. Entonces, la clericalización de la iglesia también hoy se da en el siglo XXI y se da en las iglesias protestantes. Hay iglesias protestantes, hay iglesias católicas en Guatemala y estoy seguro que en América Latina conozco varios lugares y países donde hay sus papitas. Hay determinado líder que agarra aquello de ser el que dice todas las cosas y todos lo miran a él y todos opinan y todo. Eso es ya una actitud papal. ¿Sí? Entonces no se necesita estar uno con el tacuche de la Iglesia Católica Romana para ver estas cuestiones. ¿O acaso no ha pasado que el pastor protestante se le ve como un cura o padre muchas veces? En el sentido de que se estructuraliza mucho el ministerio de tal manera que se sacerdotaliza al pastor también. Y ya no hay participación plena de toda la congregación. Hay una separación entre el que es el ministro y el que no es ministro, ¿no? Cuando se olvida el sacerdocio universal de los creyentes, enseñado por los reformadores en el siglo XVI, o el oficio universal de los creyentes, el triple oficio representado en Jesucristo como profeta, como rey y como sacerdote. ¿Sí? En fin, dése cuenta usted del siglo VIII hasta el V lo que se dio. Se refuerza el poder temporal del papado, el cual se consolida en el Concilio de Trento en 1540. Se desarrolla la concepción jurídica de la iglesia como sociedad y decae el catecumenado y la catequesis. Lo que yo quiero subrayar con esto es que en la medida en que menos atención le demos a la instrucción religiosa sistematizada en nuestras comunidades de fe, si descuidamos la pastoral de la palabra en la comunidad de fe, nos vamos a exponer al nominalismo. Vamos a tener gente que solo nominalmente van a la iglesia cristiana protestante, pero no han tenido un cambio ni ninguna transformación en sus vidas. Porque a veces solo nos interesa lo cúltico, lo contemplativo, la adoración pública, pero nos olvidamos de la adoración personal y de la adoración familiar y de lo que eso debe implicar con el estudio de la palabra de Dios. Se organizan en esa época para las cruzadas, para ir a luchar contra los infieles. Y se llega también a la época de la Inquisición para juzgar a los herejes, ¿verdad? ¿Qué pasó ya en el momento de la contrarreforma? Pues quienes no pensaban, como la mayoría del sistema que se organizó ya como iglesia, en ese momento que hemos mencionado, entonces empezaron a quemar a todo el que no pensara igual. Y ahí se fueron hasta científicos, que los acusaron de herejes y hasta de brujos. En esta época de cristiandad lo importante era la sacramentalización, pues los reyes y la sociedad se consideraban cristianos y defensores de la cristiandad. Se era cristiano por nacer en el lugar donde se estaba naciendo, ya no tanto porque había una decisión y una confesión acerca de Jesucristo como amo y Señor de la vida, y que esto fuera llevado por fe también a los hijos y se le enseñara a los hijos y ellos hicieran una decisión también personal. Por eso es que se habla mucho que en esa época se cristianizaba. Con ese concepto vinieron al continente latinoamericano a cristianizar, no a evangelizar. La reforma promovida por Lutero entonces insiste en la importancia de la palabra de Dios. Y mire ahí, eso es algo característico del protestantismo. ¿Sí? Si algo queremos decir que identifica al cristiano protestante, al cristiano evangélico, no es porque no tome, no fume o no haga esto, no haga lo otro, que es tristemente eso lo que se ha perfilado aquí en Guatemala y lo más seguro que en América Latina. El que no hace, el que vive una vida aburrida. Ese es un buen cristiano. El que tiene la cara de compungido. No, hombre. Hay gente que su dinamismo, su vida, todo se le anula cuando ya se entra a la iglesia. Y al contrario, debiera desarrollar más esa gestión de vida que ha tenido. Dinámica, portador, una persona que conoce diferentes áreas que las pueda poner a las órdenes del Señor en la comunidad de fe. Entonces es importante tomar en cuenta ahí que la palabra de Dios fue característico. Acuérdese que uno de los enunciados de la reforma fue sola escritura. Fue una de las columnas de la reforma protestante del siglo XVI. Sola fe, sola escritura, solo Cristo, sola gracia. Cuatro columnas sobre las cuales se identificó o se hizo la configuración del protestantismo del siglo XVI. Hoy, evalúe usted y el protestantismo del siglo XXI no es así. Palabra de Dios, posiblemente. Posiblemente, porque prevalece más lo que opina, lo que crea el líder de la iglesia, el líder principal. Y hoy también se han puesto ciertas indulgencias a la iglesia, porque si hace determinada cosa, si usted hace aquí, si usted hace allá, se le han puesto ya condiciones a la iglesia para que entonces la obra de Cristo no es completa. Nos olvidamos de Pablo enseñando a Colosenses, donde dice que en Cristo estamos completos. Y si alguna persona está en Cristo, dice Pablo en Corintios, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Por eso es que hay determinadas actividades en las iglesias de hoy día que tienen que ser evaluadas a la luz del sospechómetro con la palabra de Dios. No porque por allá están haciendo no sé qué cosas y no sé cómo es que les llaman y que ahí entonces después de ser cristianos necesitan todavía otra pulidita de no sé qué más cosas, porque como que entonces la obra de Cristo no es completa. Y perdonen, eso no lo vamos a aceptar en ningún momento. En Cristo somos nuevas criaturas. Y cualquier cosa que haya pasado en el pasado es transformada por el poder de Jesucristo. Cualquier ilación de cualquier cosa que haya presentado esa persona. Si no, entonces la obra de Jesús quedó a medias en la cruz del Calvario. Y aquí está lo que les había mencionado anteriormente. Como reacción, la contrarreforma católica romana subraya la importancia de la iglesia, la constitución jerárquica de la misma, y el sentido y la necesidad de los sacramentos como algo mediador. Acuérdense que ellos ya empezaron a enfatizar siete sacramentos como mediadores para poderse ganar la salvación. Los sacramentos, para la perspectiva protestante evangélica, son medios de la gracia de Dios que me hacen crecer en mi fe, pero no me hacen llegar a Dios, porque solo vamos a Dios por medio de Jesucristo. Entonces no es porque haga o deje de hacer los sacramentos que yo voy a estar cerca de Dios o voy a estar en relación y comunión con Dios. El Concilio de Trento, se los había mencionado, se propuso una reforma entonces de la iglesia, la formación de los sacerdotes y una pastoral renovada. Los domingos se tenían la catequesis de los niños y de los adultos, la vida espiritual de muchos cristianos giraba alrededor de la adoración pública y en el sector católico romano, las devociones mariana y referencia al sacerdocio jerárquico fueron ya más enfáticas. Ahí nos estamos hablando de ese sector donde siguieron en esa línea trabajando el tema de lo que era la formación o instrucción cristiana o religiosa sistematizada en este caso. Y en el tema de la segunda parte del siglo XIX comienzan los intentos de renovación en varios campos de la teología, de la pastoral y de la liturgia, complementos por las preocupaciones sociales, perdón, de no pocos laicos pastores, entre ellos varios obispos. ¿Qué significa eso? Que se fue dando ya un giro a la preocupación de una misión más integral de la iglesia y de una acción más integral de la iglesia. En el sector protestante evangélico, surgido desde el siglo XVI, se siguió subrayando las cuatro columnas que he mencionado: sola gracia, sola fe, sola escritura, solo Cristo, ¿verdad? Y esas fueron, digamos, el énfasis en la enseñanza que se siguió dando. La teología pastoral como tal se fue creciendo y desarrollando un poquito más avanzado en el sector católico romano al principio. Pero luego el protestantismo también lo tomó a la luz de estos aspectos que están ahorita en la pantalla. Se necesitaba la renovación de los varios campos de la teología, entonces empezó también a trabajar en la manera en que se estaba haciendo la teología sistemática, la teología dogmática, que era la que daba sustentación a las acciones de la iglesia. Y la expresión de la adoración pública a Dios, dada en la liturgia. Liturgia significa eso, una acción pública de adoración a Dios, en este caso, también se fue trabajando, se fue puliendo, y no solamente había una preocupación a lo interno de la iglesia, sino transversal hacia afuera. Había preocupación por lo social, por lo político, por lo económico, que estaba sucediendo en un momento dado en la misma comunidad de donde estaba la iglesia. Fue algo que, si usted ya así en el rápido panorama que hemos visto de la historia, se perdió a la luz del camino y que llegó a entenebrecer la misión de la iglesia. Porque si en los primeros siglos sí había preocupación de eso, desde el siglo IV en adelante se perdió. Se recupera hasta en el siglo XIX la visión de una misión y de una acción pastoral de toda la iglesia, de toda la comunidad de fe, en transformar a la sociedad donde estaba funcionando esa comunidad de fe. Porque la iglesia está puesta en un lugar específico, está encarnada en un lugar específico para transformar ese lugar, no para acomodarse a ese lugar, no para contemplar solamente la bendición de conocer a Dios, sino para que las demás personas que no le conocen vengan a los pies del Señor. O sea, prácticamente todo el liderazgo y los miembros de las iglesias empezaron a asumir esa responsabilidad de entrarle a esta situación. En el sector católico romano, aquí se fue una L, las cofradías, que era una estructura que agarraron ellos en cada comunidad, y asociaciones piadosas de fieles, son las que tratan de asegurar la formación y la espiritualidad de los fieles cristianos. Todas esas situaciones se fueron desarrollando de tal manera que la trasladaron en la preocupación de la formación de la gente. Ya en el siglo XX es cuando empieza la renovación de los estudios teológicos, como fruto de los estudios bíblicos, patrísticos y litúrgicos. Al mismo tiempo, la preocupación por hacer llegar el Evangelio a la clase trabajadora produce una renovación profunda en la pastoral de la iglesia. Surge la acción cristiana con sus diferentes ramas y la metodología de ver, juzgar y actuar. Algo que se podía observar en la misión que Jesús realizó de Mateo. Usted puede ir a Mateo 9, 35 al 38 y dice que Jesús recorría ciudades y aldeas. ¿Qué? Predicando, ¿haciendo qué? Predicando y enseñando el evangelio del reino, sanando a los enfermos y echando fuera demonios. Pero dice que Jesús vio a la gente de su época, ahí en ese mismo pasaje, como personas que no tenían pastor. ¿Y qué hizo Jesús? Al ver la situación, actuó, predicando, enseñando, echando fuera demonios, sanando enfermos. Entonces, vio, juzgó la situación, porque tomó una determinación y actuó. Él dictamina y dice: estas gentes andan como ovejas sin pastor y tuvo compasión de ellos. Jesús nos da una metodología para hacer teología, que estoy seguro que muchos ya tenían esa pregunta. Hemos hablado tanto de qué es la teología, pero ¿cómo se hace teología? Viendo, juzgando y actuando. Jesús tomó como iniciativa y modelo esa situación. Las comunidades de fe entonces se sentían en la misión y cobraban mayor conciencia del sentido comunitario de la fe y la urgencia de renovar no solamente la liturgia, sino prácticamente desde la adoración toda la comunidad en donde se encontraban. Ya en el sector católico romano, en el famoso Concilio Vaticano II, que fue en 1960 al 65, se da la culminación de ese proceso y hay documentos en las emanados que suponen una renovación en la vida y misión de la Iglesia en la sociedad contemporánea. Cuando uno estudia teología pastoral, hay que irse mucho al tema católico romano, porque la Iglesia Protestante Evangélica no ha desarrollado mucha literatura de esto. Espero que ustedes, a partir de este curso, desarrollen esa literatura. O yo estoy confrontado también con esa situación. Pero hay que ir a esa realidad histórica también. Y hoy estamos llamados a esa misión integral. La pastoral en el posconcilio ha estado orientada por una actitud de diálogo y de presencia encarnada. La evangelización como la razón del ser y de la misión de la Iglesia, en palabras de Pablo VI, uno de los papas, en diálogo con la fe y la cultura, y para hacer más real y efectiva la civilización del amor a través de las comunidades eclesiales maduras y misioneras. Y el reto que nos queda a nosotros es escribir precisamente esa pastoral específica que debemos de realizar en nuestras comunidades de fe, y que desde nuestras comunidades de fe podamos ser instrumentos en las manos de Dios para que entonces la situación social, política y económica del lugar en donde estamos insertados como iglesia puedan tener un cambio y una transformación a la luz de los valores del reino de Dios, no del reino de las tinieblas. Que Dios nos dé su gracia y fortaleza con el Espíritu Santo que ha puesto en nuestras vidas.